QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Se inicia ya el episodio número 28 de esta temporada número 10. Esto es Punto Extremo y soy Jesús Beltrán, tu anfitrión. En esta ocasión tendrás música nueva de Southbound Fearing, World Dying For y los extremos nacionales con un estreno de The Happy Nobodies. Acabas de escuchar a Firefly con su canción Stronger Than You Think, parte de su producción Now. Ellos reingresan a listas de los extremos internacionales. Punto Extremo. Ya te conocí. Ya entiendo lo que tú eres y lo que significas. Y estoy loco por ti. Entiendo lo que es tu amor. Entiendo lo que es tu sentimiento. No quiero dejarte nunca. Por nada de este mundo. Thank you. Clásico llegó a tus oídos. Dizzy Talk con su canción Jesus Freak. Punto extremo. Y tengo que pensar antes de existir. Pensar antes de decir. Pero cuando llega la hora de hacerlo, hay que tomar la decisión rápido. Y de una vez por todas poner las manos al fuego. I'm Otro extremo internacional acaba de llegar a tus oídos. Es la posición número 5 esta semana. Adeline con su canción Do or Die. No te separes porque después de la pausa, la música nacional del programa. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.